es el gran tuyo, claro, porque ellos ponen en la mesa donde tú hablas, donde presentas la película, porque tendrías que volver a hacer lo mismo, presentar la película. Claro, claro. Con Mónica y con todos los que vengan. Exacto. ¿Eh? Entonces, por eso lo de ser el sábado lo ideal, para que Mónica haya de vuelta. Hola. Vale. ¿Cómo estamos? Muy bien. Genial, genial, fantástico. ¿La segunda vez que participas en el festival? Bueno, el festival estaba seleccionado varias veces, varios años, pero el año pasado se puso el tráiler, el proyecto, y este año. Yo les decía cuando nos íbamos a pausa publicitaria que íbamos a hablar de cine, cómo no, pero del cine más cercano, del cine más nuestro, del cine malagueño. Vamos a darle la bienvenida a Fran Capilla, a este set de televisión. Bienvenido, Fran. Hola, ¿qué tal? Gracias. Fran, que ya hemos tenido oportunidad de conocer su trabajo, no solo en diferentes ocasiones aquí en el festival, también en el programa de nuestro compañero Diego Bardera, el de Corto, donde hemos podido ver precisamente el trabajo que ahora presentas aquí en el festival, que es La Hija de Danao. Efectivamente, bueno, siempre en el programa de Diego hemos tenido mucha cobertura. Entonces, el año pasado, Diego nos presentó ese tráiler que ya pusimos aquí en este festival. Y era un proyecto, pero este año ya es una realidad. Ya tenemos el largometraje en su plenitud. Bueno, me imagino que encantado, ¿no? Cuando coges y dices, fíjate lo lejos que queda allá de aquel proyecto, de aquella idea mía de llevar a cabo, y ahora ya es una realidad. Ahora se van a apagar las luces, se va a ver, va a haber un público. Y además me imagino que deseando captar cualquier reacción del público. Sí, sí, sí, estamos súper encantados porque, bueno, la película ahora vimos que luce muchísimo, es un largometraje en toda regla. Ya me han llegado las primeras críticas de gente de talla, gente, vamos, yo digo importante, todos somos importantes, pero gente, digamos, de peso de este país. Sí, que cuando hablan, el resto escucha, ¿no? Claro, sí, escuchamos. Muy bien. Bueno, se le ve, se le nota en la cara que está disfrutando de estos días, sí. Lo cual yo creo que también es importante tomárselo así, porque hay quien a lo mejor viene con los nervios, con la preocupación y al final no disfruta. No, hay que disfrutar a tope y sobre todo que en el festival hay que ver cine, hay que ver todo lo que pueda de cine y disfrutarlo. Bueno, también el festival lo estamos pasando genial todo el equipo de la película, disfrutándolo a tope. Y comentarte sobre lo que me ha dicho antes, que por ejemplo, las primeras 400 personas que han visto esta película, ya que fue el domingo y hoy martes también, han salido pues hiper encantadas, han salido pletóricas, dando saltos de alegría, ha gustado mucho. Yo tenía, como tú sabes, ese miedo, ese cosquilleo. Bueno, el estreno es el estreno siempre, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Oye, Fran, cuéntanos, para quien todavía no haya tenido oportunidad de ver Las hijas de Danao, el título, pues rápidamente te vas a las 50 hijas de Danao y piensas en Grecia, pero no, sí. Nos tenemos que ir a Francia. Exacto. El año 2005... Eso es. Ópera, un thriller, una historia. Yo tampoco quiero desvelar demasiado, pero si no, al final. ¿Vas a contar el final? La gente tiene que ir a verla, ¿no? Pero cuéntame, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos avanzar de la película? Por aquello de poner el caramelo en la boca a la gente. Pues como bien has dicho, es una película, es un thriller, es una película de misterio que se desarrolla en Francia, en París, y que tiene de telón de fondo, nunca mejor dicho, una ópera. Y la ópera está relacionada con el mito griego de las Danai, de las hijas de Danao. Sin embargo, es una película que tiene una carga más profunda a nivel argumental. Y entonces toca diferentes temas. Toma el tema del thriller, el misterio, la venganza, los odios, y todo en el marco, digamos, parisino. Y bueno, sobre el título, la verdad que mucha gente ha preguntado, ¿y por qué Las hijas de Danao? Porque ni siquiera la ópera se llama Las hijas de Danao. Claro. Es un secreto, hay que ver la película para entenderlo, claro. Para entender. Bueno, Fran Capilla, valenciano, pero yo creo que medio valenciano, medio malagueño, o nacido valenciano, adoptado malagueño, por ahí, ¿no? Y no sé si alguna vez te has planteado que tu propia historia es un guión fantástico, porque claro, él crece en una familia de empresarios muy vinculada al mundo de los videoclubs, al mundo de la televisión local, sí, sí. Y él crece ahí. Yo no sé si ya fue entonces cuando tú dijiste, rodeado de películas, dijiste, un día voy a hacer yo una, un día voy a ver yo mi nombre en una de estas carátulas del videoclub. Hombre, la verdad que sí, a mí yo he crecido entre películas, me encanta siempre el cine, mi padre también, ligado a Francia, puso allí una filmoteca de cine español, que en los años 90 pues creemos que se convirtió en como la más importante de suministradora de cine español por Francia, por Europa, y sin embargo, bueno, yo he amado el cine como espectador y como realizador, entonces, bueno, sí, yo he empezado con los cortometrajes, he hecho muchos cortometrajes, y bueno, pues yo tengo que hacer una película, no por el hecho de obligación de hacerla, sino porque es que, no sé, me encanta el cine, amo el cine. Bueno, yo creo que es más una necesidad, ¿no? Igual que a lo mejor para el autor escribir, es una necesidad de alguna manera comunicar, solo que en el caso de Fran, pues a través de la realización y a través de los guiones. Claro, es todo un proceso artístico el escribir un guión. Tiene una parte, digamos, comercial, una parte de espectáculo, pero también tiene una parte personal que son meses de trabajo diario y que luego se traduce en rodaje, que también son muchos meses de rodaje y bueno, y da resultado una criatura, como esta película. Oye, ¿alguna anécdota de ese rodaje? Pero claro, un rodaje, ¿cuánto tiempo ha sido de rodaje? Bueno, pues han sido 42 días, fíjate, repartidos en un año. Porque, como bien sabes, es una película que se ha hecho sin financiación externa de ningún tipo. La película. Escuchaban ustedes hace un ratito a Hugo Silva, actor, diciendo hay auténticos héroes detrás de las cámaras. Pues aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, que lo de Hugo Silva es una maravilla ya. De hecho, nuestra película comienza con una frase, un eslogan que hemos hecho, diciendo que a los técnicos, sobre todo a los técnicos que han participado en esta película y a los actores, yo los considero unos héroes, porque hemos estado debajo de la lluvia, 16 horas rodando, con condiciones, digamos, muy duras, porque claro, era lo que había, con el presupuesto mínimo para rodar en París, alquilar unos cuantos materiales y sabiendo que esto era una aventura que podría llegar, no te digo ni a triunfar la película que está triunfando, sino ni a llegar ni a terminarse la película. Claro, porque claro. No sería la primera vez, ¿no? Esto pasa, que al final... Sí, yo conocía muchas hay películas. Hay que tirar la toalla porque dices, bueno, no se puede estar permanentemente luchando, claro, contra todos. Claro, claro. Bueno, en este caso, gracias a Dios, ¿no? Y ahí tenemos ya a las hijas de Danao. Claro, ha salido adelante. Yo conocí muchas películas que se han quedado por el camino, incluso en esta misma trayectoria de estos dos últimos años. Pero bueno, nosotros lo hemos conseguido, ha sido una suerte de una mezcla de trabajo duro y de casualidad de la vida, ¿no? Como dice Antonio Montiel, que casualidades mágicas. Bueno, que también tiene un papelito, ¿no? Interviene. Sí. El director de orquesta. Tuvo dos profesores de música, un director de orquesta de aquí de Málaga consolidado, Diego González, y un tenor de aquí, el Teatro Cervantes, Jesús Gómez, que le dieron clases para mover las batutas, para saber el momento exacto de la orquesta, para que quede creíble, para que la comunidad musical vea la película como algo creíble también. Claro, y que no se lleve las manos a la cabeza y decir, ¿esto qué es? ¿Esto qué están haciendo aquí? Claro, claro. No vale solo con mover así, para arriba, para abajo y poner cara de loco, no. Hay un poquito más, ¿no? Sí. Fran, ¿cómo estás viviendo el hecho de que el festival cada vez apuesta más por los realizadores malagueños? Pues, ¿sabes cómo estoy viviendo? De ser orgulloso de vivir en Málaga. Y súper contento porque, bueno, nosotros hemos puesto esta película, podríamos no estar deseleccionados, podríamos no tener una proyección, toda la divulgación que ha hecho el ayuntamiento, pero aquí estamos, están apostando por nosotros. Entonces, cada cosa que están haciendo, nosotros estamos aprovechando para magnificarlo y estar dando publicidad durante un año. Claro, hay que aprovechar, ¿no?, las oportunidades cuando se presentan e intentar que el mensaje llegue a cuanta más gente mejor, porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. Como no tienes respaldo, pues no acaba de cuajar el trabajo. Como no acaba de cuajar el trabajo, no tienes respaldo. Y esto en algún momento hay que romper, ¿no? Exacto, sí. Desgraciadamente, ahora mismo la industria no está pasando por su mejor momento a nivel económico. Y es lo que te has dicho, es el respaldo. No tiene economía, no tiene respaldo y es todo. Pero bueno, si en algún momento se rompe, podemos decir que es gracias al Festival de Málaga, al trabajo incesante de nuestro equipo y bueno, y a la calidad de la película que la gente que la ha visto pues ha quedado encantada, parece. Este festival, que además yo me imagino que es una oportunidad también para compartir experiencias con otros directores, para conocer actores con los que, ¿por qué no?, más adelante poder colaborar, conocer productores, que a eso hay que recibirme, ¿no? Y bueno, y un poco tener presencia también en el propio mundo del cine. Sí, bueno, pues estos días vamos a intentar también aprovechar, aparte para pasarlo bien, para, como te has dicho, conocer gente que más que por los intereses, gente que nos pueda ayudar en nuestro camino de trabajar diariamente. Colaboraciones, ¿no? Colaboraciones. Porque al final todos buscan lo mismo, ¿no? Claro, claro. Contar historias y contarlas, claro. Pues para que todo el mundo las comparta luego, claro, con nosotros. Todavía no me he podido acercar ni a Hugo Silva ni a José Sacristán, pero bueno, si están viendo la tele, que sepan dónde escribir. Muy bien, pues Fran, muchísimas gracias por dedicarnos unos minutitos. A vosotros. Y no te voy a decir, y tú ya lo sabes, que aquí tienes tu casa y que ojalá todos esos sueños de Fran Capilla se hagan realidad. Nosotros, para poner los dientes más largos aún, vamos a despedir esta entrevista con Fran Capilla con imágenes del largometraje que está aquí defendiendo y presentando en el festival, Las hijas de Sanán. Gracias. Gracias. Te acuerdo que la proyección la tiene que hacer. Ay, gracias. Hombre, gracias. Nada, hombre. Por estos minutillos. Pero me pienso yo ahora y creo que entra también. Gracias, Inma. Bueno, aquí os dejo ahí a tope. Adiós.